Por favor, nos ayuda. ¡Achú! Por favor, nos ayuda, mami. Ah, ya le dije. Bueno, gracias. Vámonos al comedor y allí nos quedamos, ¿eh? Pero ya no, pero siempre vamos a caminar. Vámonos en los triciclos. Oigan, hijos, ¿hasta qué hora van a terminar? ¡Ay, qué tonto soy! Hasta ahí estamos en el salón de los nuestros. ¿A qué horas vamos a terminar? Porque ya son 10 para las 11 de la noche y llevan grabando casi más de 45 minutos. Ya, Merito, espérate tantito. Todo cuando termine la grabación. Ay, ya va a terminar, güey. Ya nos tenemos que dar prisa, ¿eh? Ahí vamos.